se ha generado en el Club Defensa y Justicia a partir de la decisión que tomó el mismo, la institución, de contratar al jugador Osorio, acusado, denunciado por abuso, en una causa que va avanzando y en donde se han encontrado nuevas pruebas, inclusive contra Osorio y el resto de los acusados, para charlar un ratito de esta situación y hacer hincapié en la necesidad de parar con estas cuestiones en el deporte en general, en este caso en fútbol en particular. Estamos en comunicación telefónica con quien es miembro de FAMUD, del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, con Marisa Santone. Marisa, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Maxi, buenos días para vos y bueno, para todos y todas las oyentes. Primero quería decirte la importancia, ¿no?, de resaltar que estas térmicas salten, por decirlo de alguna manera, que estos fusibles se activen cuando pasan cuestiones como estas, porque la verdad, a mí la sensación que me da es que si hubiera pasado hace 8 o 10 años, hubiera pasado, digo, y no hubiera, nadie hubiera dicho absolutamente nada si Osorio jugaba bien, metió un par de goles o demás, digo, pero que estén ahí atentas y atentes a las situaciones que se están viviendo. ¿Es ya de por sí importante o no? A ver, estuvimos atentas, nos pudimos organizar rápido, que eso también está bueno decirlo, ya que nuestro club lamentablemente no cuenta con un departamento de género, ni un área, ni un espacio para tratar estas cosas, así que todo lo que surgió fue las hinchas y las socias. Cabe destacar que yo no soy dirigente del fútbol, soy dirigente del ciclismo hace muchos años en la Argentina, pero como dijiste vos bien, formo parte de FAMUD, que es el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, el área de género de la Confederación Argentina de Deportes, y soy varelense e hincha de Defensa y Justicia. Así que cuando, bueno, apareció en las redes sociales del club la foto de Abiel Osorio, que también eso fue el principio, como apareció el día de la final de la Copa América, cuando todo el país, ¿no?, todos los argentinos y el resto de Latinoamérica estábamos todos esperando esa final, a la hora de la final aparece el posteo con la incorporación al club, que pensamos nosotros, ¿no?, porque nunca pudimos hablar con nadie del club, no nos atienden, no nos dicen nada, y pensábamos, ya ese primer paso era como, bueno, a ver si pasa, pero bueno, la verdad también es que en nuestro club nunca habíamos tenido una situación como esta, es la primera vez, pero bueno, lo importante es eso, la organización de las pibas, ¿no?, de nosotras, de las hinchas, de las socias, de decir, vamos a contactarnos, vamos a las que nos conocemos de la cancha, qué podemos hacer, y empecemos a llevar acciones concretas adelante para que el club lo revea, pero bueno, lamentablemente no tuvimos suerte hasta el momento, el club... Marisa, antes de llegar a eso, está bueno saber cuál es la reacción del club, de qué manera se puede seguir activando y demás. Contame cómo fue esa organización, porque te imagino hincha de Defensa sentada en el barrio mirando la tele y no sé, algún canal deportivo, y que te aparece la información de que Osorio firmó para Defensa y Justicia y te agarra los pelos, no sé, digo, que le romper todo. Te lo cuento en forma personal. Veo la publicación a través del Instagram de Defensa y Justicia, ya que obviamente como soy hincha, tengo las notificaciones activadas en Instagram para la página de Defensa y Justicia, y lo veo después de que Argentina sale campeona de la Copa América, veo la publicación y digo, ¿cómo puede ser? Porque a ver, uno que está en el tema del deporte, siempre está la previa de decir, che, ¿saben quién va a firmar? Miren, se va a vender este, va a venir tan jugador. Siempre hay, para decir la palabra, un chusmerío, ¿no? El tras bambalina que te dice, pero acá no hubo nunca un indicio, no, ningún medio partidario, nada, nunca, nada. Apareció directamente la foto del señor Abiel Osorio con nuestra camiseta. Y bueno, no. Obviamente al otro día el repudio de algún medio, no todos, de algún medio que cubren acá los partidos, ¿no? Pero bueno, hay un Instagram que es Las Pibas del DIJ, Las Pibas del Defensa y Justicia, que lleva adelante una hincha fervorosa de Defensa y Justicia como es Melisa. Y bueno, le escribí a Meli y le pongo, hola Meli, me presento. Fíjate como hincha de Defensa y Justicia y que llevas adelante la página de Las Pibas, ¿qué podemos hacer? Y bueno, directamente ya nos pasamos los WhatsApp y empezamos Perdón la interrupción. Digo, ¿hay una organización que no está avalada, por decirlo de alguna manera, oficialmente por la comisión directiva actual, pero dentro del club hay una organización de pibas que de alguna u otra manera están tratando de meterse para poder tener la comisión de género? La verdad que no lo sabemos. Ah, está. No lo sabemos. Por eso nuestro petitorio que hemos largado no es solo pedirle al club que revea la situación de Osorio, sino también que, por favor, creen el espacio, poniéndole el nombre que quieran, dirección, área, el espacio de género para poder tratar estas cuestiones. Estas y muchas otras cuestiones más. A ver, hoy Vélez Sarsfield es el pionero de esto en el fútbol argentino, con su área de género. De hecho, a ver, los jugadores implicados en esta causa eran de Vélez. Vélez, ¿qué hace? Activa su protocolo, se los aparta del plantel como primera medida y después se les rescinde el contrato cuando sí. Son procesados. ¿Se entiende? La mayoría de los clubes en la Argentina hoy han incorporado esta cláusula a sus contratos, en la cual si los jugadores están acusados, están siendo investigados por causas de esta índole, de todo lo inherente a género, violencia, abusos, son apartados sus planteles y a muchos se les rescinde su contrato. Entonces, estaría bueno que nuestro club entre en eso, que hoy ya es muy obsoleto no tener un departamento de género. Nos da mucha lástima porque no solo los clubes de primera, del ascenso, todos están organizados, las pibas, las socias, y forman y tienen voz dentro del club, que esa es la idea, ¿no? Que haya más mujeres con perspectiva de género ocupando lugares dentro de los clubes para poder llevar adelante estas cuestiones y a ver si empezamos a erradicar estas violencias que se ejercen fuera de la cancha, pero que también se ejercen dentro de la cancha. A ver, ahí me parece que hay un par de cuestiones. Una tiene que ver con la dirigencial y otra tiene que ver con la lógica de cómo está avanzando el resto de los clubes. Ustedes le están pidiendo a Defensa y Justicia que rescinda el contrato con Osorio, digamos, que no siga participando. ¿Tienen alguna respuesta o tuvieron alguna respuesta de parte de la dirigencia, de cualquier persona que integre la comisión directiva? No, la verdad que no. No, nada. Y por eso es un debate que también abre otras puertas mucho más serias, ¿no? Hoy también estamos discutiendo la Argentina, SAD sí, SAD no, sociedades anónimas sí, sociedades anónimas no, y todos escuchamos y vimos el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, la máxima entidad, diciendo para formar parte de la AFA hay que ser una asociación civil sin fin de lucro. Podés convertirte en SAD, pero ya no vas a poder formar parte de la AFA. Y el lema es el club de los socios y de las socias. Realmente, con lo que está pasando en Defensa y Justicia, en la cual no se escucha el repudio general del socio, de la socia, del hincha, ¿realmente los clubes son de los socios y de las socias? Sí, no. No, son, a ver, bancamos obviamente, yo creo que coincidimos, que los clubes sean de los socios y de las socias, digo, ahora que no sean de la comisión directiva, ¿no? Sino de los socios y de las socias. A ver, volvemos a esa frase antigua de los hombres pasan, las instituciones quedan. Exactamente. Yo soy varelense, hace 40 años vivo en el mismo lugar, nací acá, entonces es una cuestión de sentido de pertenencia, ¿no? Es nuestro club de fútbol de la ciudad, por más que seamos una ciudad de 600.000 habitantes, seguimos siendo una ciudad chica porque nos conocemos todos, y esto que pasa nos duele, porque antes los medios levantaban a Defensa y Justicia como un ejemplo del fútbol, desde ascender a primera, la gran inversión que se hizo en infraestructura en el predio Campeones del Mundo, a lo que apunta Defensa de formar pibes ya desde infantos juveniles hasta llegar a primera, todo un proceso, y ahora eso se ve empanado, porque uno ve los medios y la noticia es todos los días la misma. A Biel Osorio, Defensa y Justicia, una mancha más, las pruebas nuevas. A ver, desde el club nunca se salió a decir nada oficial. Tras bambalinas sabemos que hay una barra y hay medios que laburan para el club, que salen a decir hay que bancar a Osorio porque ahora forma parte del Defensa y Justicia. La verdad que yo no puedo gritar un gol y bancar a un procesado por abuso sexual. Y volvemos a la misma discusión, ¿no? Está procesado, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pero el fútbol es construcción social, los jugadores son vistos por los nenes más chicos como héroes, como ídolos, son formadores. A ver, hoy tenemos a todos los nenes que quieren hacer arqueros como el Dibu. Bueno, sí. Entonces, ese es el ejemplo. A ver, está procesado, esperemos a diciembre a ver qué pasa. Pero el otro día, esto te lo digo como hincha, no poder gritar un gol de mi club porque lo hizo Osorio, entre Platense, se nos parte directamente el corazón. ¿Se entiende? Yo no puedo gritar un gol. Voy a bancar al equipo, obvio que lo vamos a bancar siempre, sí, pero no a Osorio. Son cosas diferentes, digamos, el equipo es el equipo, el club es el club, y las personas o personajes que están ahí son cosas distintas. Inclusive el ingreso, ¿no? El día que debuta Osorio, yo me acuerdo que estaba viendo el partido, fue también un tanto particular, porque como que se va toda la cámara y toda la atención de la prensa hacia el debut de Osorio en defensa después de todo este escándalo, acusaciones, este delito cometido por Abiel Osorio. ¿Qué les pasó a ustedes en ese momento? En el momento que ustedes ven que ya estaba confirmada la cuestión, que no había vuelta atrás en algún sentido, porque ya estaba en el banco de suplente Osorio y que ingresaba. Mira, la verdad que nosotros primero estuvimos desde muy temprano en la puerta de la cancha, porque bueno, obviamente ayudaba mucho que el partido sea con Boca, por la visibilización que iba a tener. La tuvo por suerte, porque obviamente todos los medios en vivo nos buscaban para preguntarnos, para que salgamos y contemos nuestra historia en los canales deportivos que estaban cubriendo el evento, pero habíamos empezado muy temprano juntando la firma de los socios con este petitorio que le vamos a entregar al presidente Diego Leme. Volanteando, hicimos 10.000 volantes, para contarle a la gente que por ahí no estaba enterada cuál era la situación y repartírselo en la entrada de las populares. Uh-huh. Y después también hicimos lo mismo cuando salió Osorio, la idea era hacer un repudio general y revolear miles de volantes en la tribuna y para dentro de la cancha. Te soy sincera, y esto lo hablábamos con todas las pibas que estamos en esta lucha, no pensamos que lo iban a poner, pensamos que con toda la repercusión mediática que tuvo, porque la repercusión fue muy grande, como estoy hablando con vos, hace 20 días que vengo hablando con todos los medios, de aire, gráficos, de streaming, de lo que se te ocurra, de todos los medios que hay hoy de comunicación de cualquier tipo, hemos salido en la tapa de todos los diarios. A ver, entonces dijimos, bueno, lo van a tener en el banco, pero cuando en el minuto 77 entró a la cancha, literalmente, como el emoji de WhatsApp, se nos partió el corazón. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Digo, ¿de qué manera van a actuar para seguir visibilizando esta cuestión? Quizá no por convencimiento, pero sino casi por obligación a partir de la presión que están ejerciendo las pibas ahí en el club. El club decide rescindir el contrato, decide por ahí no rescindir el contrato, pero no ponerlo para jugar, o lo que fuera. Digo, ¿tienen pensado diferentes acciones? Digo, ¿ya recibieron el apoyo de todas las comisiones de género de los clubes, o de la gran mayoría? Ahora te iba a preguntar si alguna no se sumó a esto. Que es un paso fundamental. Ahora, de parte de esta organización que se conformó de hinchas de defensa, ¿tienen pensado alguna acción para poder seguir visibilizando la situación? A ver, seguimos obviamente los días que nuestro querido Defensa y Justicia juega de local, vamos a la cancha y seguimos hablando con el socio, con la socia, juntando las firmas. Y después lo que hemos hecho, como vos bien dijiste, hablamos con todas las comisiones de género de los demás equipos. Y lo que hacemos también, nos pasó el otro día, por ejemplo, Defensa y Justicia fue a jugar a Córdoba con Talleres, hablamos con las hinchas de Talleres y le pedimos que se sumen al repudio. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, justo este sábado, mañana, Defensa y Justicia justo juega con Vélez, así que también estamos esperando la expectativa, a ver qué va a hacer nuestro club, lo va a poner a Osorio del club que le rescindió el contrato y le dijo que se vaya. La verdad que la situación es muy incierta. Nosotros en algún momento con tanta repercusión pensamos que por ahí la comisión directiva va a decir, bueno, a ver, chicas, vengan, vamos a charlar. ¿Qué hacemos? Trabajemos en conjunto desde la comisión directiva, desde adentro del club, con ustedes que están puerta afuera. Pero la verdad que no. Eso es lo que nos tiene desconcertada. Uh-huh. También. A ver, la lucha continúa, sí, por supuesto. Los medios lo siguen levantando. Sí, mira, ustedes me llaman hoy, después de ustedes. Hoy también salió en la tapa de varios portales del conurbano bonaerense. La nota sigue circulando y la noticia sigue estando en el tapete, que eso es bueno también, pero la verdad que el silencio absoluto igual también es una respuesta, ¿no? El silencio absoluto del club también debemos tomarlo como una respuesta. Sí, obvio. Contame de la gente, ¿qué es? Vas a la cancha todos los partidos, imagino, al toque linkeo con que vas siempre a la cancha. Muchas veces sí, muchas veces no, como te dije, soy dirigente del ciclismo y muchas veces estoy haciendo carreras de bicicleta cuando juega defensa, obviamente cuando no, sí puedo ir a la cancha. Cuando vas a la cancha, ¿cuál es la respuesta de la gente? Porque viste que está, lo dijiste vos creo hace un ratito, esto de, bueno, banquémoslo, hoy es defensa, tiene la camiseta puesta y hay que defender a todo lo que sea de Defensa y Justicia, e imagino que también habrá gente que dice, es una vergüenza que esté de tipo acá. ¿Cuáles son los pareceres que ustedes recogen? A ver, la repercusión, lo bueno es que hoy uno puede hacer estadística con las redes sociales. El repudio desde el primer día de su anuncio hasta el día de hoy sigue siendo muy malo. Por eso es una de las cuestiones que nos llaman poderosamente la atención, que a partir de las redes sociales, de hecho el club ya ha salido a bloquear cuentas, nosotros, muchas de nosotros estamos bloqueadas y no podemos hacer comentarios, nosotros estamos usando un hashtag que dice Afuera Osorio, Defensa de Familia, o hashtag No Lo Gritamos por el gol, y bueno, la verdad que hay muchas compañeras que han sido bloqueadas, no podemos comentar. Entonces, eso es, el repudio está, han cortado vivos en la cual el director técnico da su conferencia de prensa postpartido y por los comentarios, a ver, nosotras siempre lo hacemos con respeto, pero hay gente que no. Y algo que no me parece menor para destacar es el apoyo del hombre, porque viste que estas cuestiones siempre están como encasilladas en que es una cuestión de género, en que son las mujeres, en que somos las feministas empedernidas, y también el hombre se ha sumado. Pero también hay una realidad, el fútbol es masculinidad, el hombre, nosotros, ustedes saben, el que va a la cancha, dentro de la cancha se canta el que no santa, es un pebo, te va. Entonces, la masculinidad está, a ver, el apoyo del hombre afuera está, pero bueno, adentro de la cancha no, nos ha pasado que las peñas o la misma Barra Brava no se han pronunciado y no nos están apoyando, esa es la realidad, pero también entendemos que detrás de esto hay un negocio y a veces no se quieren perder privilegios, ¿no? Pero el apoyo del hombre está y eso me parece bueno destacarlo. Por eso hacemos hincapié en esto de juntar la firma de los socios y las socias y hasta ahora tenemos buena repercusión. Te iba a preguntar si también tienen intención, recién nombradas las peñas, a mí se me había pasado, las estructuras de peñas en el fútbol es muy importante, porque son los hinchas del equipo en el interior del país o en otro sector que no es capital o que no es AMBA o que no es parte del Gran, lo que se conocía antes como el Gran Buenos Aires. ¿Han tenido contacto con la gente del interior a ver cuáles son los pareceres de quienes no pueden ir a la cancha porque habitualmente no están cerca de Varela o de donde juegue defensa de visitante y que se pueda ir, pero que son socios, tienen sentimiento por defensa y demás, digo, ¿han tenido algún contacto para ver si suman también esos esas oposiciones a que Osorio siga en el lugar, siga en defensa? Sí, por suerte sí, hay mucha gente, de hecho en el grupo de WhatsApp que tenemos, donde estamos todas las chicas, tenemos muchas hinchas desparramadas, no solo por la Argentina, sino por el mundo también. De hecho, hemos hecho notas para medios de Inglaterra que han levantado la nota por hinchas de Defensa y Justicia que viven en Inglaterra, pero bueno, es una lástima de no contar quizás con el apoyo de las peñas locales y de la barra, ¿no? Pero bueno, entendemos también cómo nos pasa, las jugadoras de Defensa y Justicia tampoco se han podido pronunciar y entendemos que hay conflictos de intereses, por eso nosotras que no tenemos ningún conflicto, pero en mi caso particular, que yo soy una hincha que cuando puede ir a la cancha va a pagar la entrada, mira, alienta a su equipo y se vuelve a su casa y no tengo ningún tipo de interés ni conflicto, puedo alzar la voz por las que no pueden. Ayer particularmente jugó la reserva de defensa contra Sarmiento de Junín y bueno, pasé un rato a ver el partido y a charlar con las mamás de los pibes de la reserva que dicen, a ver chicas, sigan en la lucha, nosotras lamentablemente por una cuestión de que nuestros hijos juegan en el club no podemos expresarnos libremente porque sabemos que puede existir represalia, entonces, pero bueno, eso está bueno también, lástima que muchas veces tras bambalina por esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se maneja esa? Hablaría una hora más con vos, mientras estamos quedando sin tiempo, pero voy a robarte unos minutitos más. ¿Cómo digo, si tenés conocimiento de cómo se manejan esas cuestiones, digo, dentro del club, hablo de digo, en este caso hablabas de la, ¿cómo se llama?, del terreno de proyección de la reserva de defensa, el tema de las niñeces y demás, digo, están tratando de llegar a esos lugares para que sepan, si ustedes saben quién es esta persona que firmó contrato con, porque es una manera también de obligar al club a que rescinda el contrato con Osorio, digo, están tratando de viralizar internamente, digamos, la situación. A ver, siempre se sabe muchas cosas que siempre son, como te digo, tras bambalina, off the record. Sabemos que hay un personaje que está metido adentro de nuestro club hace muchos años y que realmente, a ver, vamos a ser sinceros, nuestro querido Defensa y Justicia lamentablemente hace bastante tiempo que es un asad. Nosotros tuvimos un dirigente histórico en nuestro club, que era José Leme, un comerciante vecino varelense que siempre fue un ejemplo para el club por todo lo que ha hecho durante 24 años como presidente. Lamentablemente José falleció hace muy poco y ya el año, hace dos años atrás, cuando fueron las últimas elecciones en nuestro club, quedó su hijo. Y bueno, ahora que José murió, me parece que la línea cambió y el club ahora va hacia otro lado. Nosotros siempre fuimos caracterizados por ser el ejemplo de club, de familia, y eso siempre, fue siempre lo que se pregonó desde adentro del club. Nosotros, Defensa es familia, Defensa es familia, y hoy nos damos cuenta que esto no es tan real, desde el ninguneo que recibimos, porque a ver, es lo que sentimos como socios, como hinchas, este ninguneo de no escuchar lo que estamos gritando desde afuera del portón, ¿no? Pero bueno, no nos cansamos. A ver, el club por ahí piensa que nos vamos a cansar y que esto se va a opacar, y que, a ver, la realidad también era el miedo nuestro, ¿no? De todo ese varón masculinizado con el fútbol. Una vez que Osorio hiciera un gol, se olvida todo. Sí. Y pasó, Osorio hizo un gol, y la verdad, por suerte, no se olvidó todo. El repudio siguió, entonces eso nos da un aire de esperanza. Sí, hay un montón de masculinidad relacionada con el fútbol que uno imagina que hacen que esto pase. No digo que esto pase, es que nadie se fije en que hay una persona acusada de abuso jugando en la institución que uno quiere, no digo que uno ama, y que nadie imagino que critica ese amor, ni mucho menos, sino que lo que pretende es que sea crítico desde ese punto. Contame si tienen algo pensado de acá a la cercanía, para ir terminando. Mañana vamos a tener una jornada en la que vamos a armar unas banderas que después vamos a ir tratando de poder colgar en la cancha, y nada, seguimos juntando las firmas, así que no sé si no, el que quiera sumarse, estamos juntando dos tipos de firmas, las firmas de los socios y las socias, que son las que deberían en teoría tener un peso ante el consejo directivo, y después iniciamos una iniciativa para que también esté visibilizado para el que no es socio del club, o para que el que esté a favor de estas causas, que es la plataforma más conocida para estas cosas, que es en change.org, ahí pueden buscar también y pueden firmar. Hasta ayer íbamos más de 12.000 firmas, que eso está bueno también. Agradecerte la comunicación, obviamente que a disposición para lo que necesiten, Marisa, y nada, acá estamos, cualquier cosa, mensaje, y estamos a disposición. Bueno, Maxi, muchas gracias por el espacio, es importante visibilizar estas cuestiones y decir basta de violencia en el fútbol, y que, a ver, la integridad de los equipos de fútbol no solamente tiene que ser adentro de la cancha, también afuera. Abrazo inmenso, Marisa. Gracias. Marisa Santone es integrante del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, forma parte de un grupo de hinchas, de socias de Defensa y Justicia, que sin organización institucional, es decir, no hay un departamento de género dentro de Defensa y Justicia, alzaron la voz ante el contrato, ante la contratación del equipo a Javier Osorio, que está siendo acusado de abuso, ni más ni menos, y que la causa sigue avanzando, siguen apareciendo pruebas en contra de Osorio y demás. Entonces están cada vez más movilizadas para que el club decida la rescisión de contrato ante la impasividad y no escuchar absolutamente nada de parte de la comisión directiva. Pasaba entonces Marisa Santone.